amor fue una sola mentira y hoy sola tú pagas. Hoy sola tú pagas. Ah, ah. Hoy sola tú pagas. Ah, ah. Amor fue una sola mentira y hoy sola.